Capítulo 17. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. En la ciudad de Hebrón, Elisa, Simeón y Leví. ¿Qué es eso en tu rostro? No es nada. Solo me lastimé. Visitan a Judá. Estaba limpiando, me resbalé y me golpeé el rostro en el suelo. No fue nada de eso. Fue Er. ¿Qué? Un hijo golpeando a su madre es absurdo. Elisa siempre intentando proteger a ese irresponsable. Judá, por favor. Tus hermanos están aquí. No es el momento. Estoy cansado de que siempre disimules cuando el tema es Er. Si me permiten, voy a traer un poco de agua para ustedes. Tamar. ¿Me ayudas? Vamos. Sale con Onam. Er está pasando los límites. Tienes que ponerle un freno. Lo intento, hermano, pero no tiene arreglo. Solo Elisa no quiere aceptar la verdad. Judá, por favor. Vamos a cambiar de tema. No. Quiero hablar de Er con mis hermanos. ¡Basta, Judá! ¡Nuestro hijo no tiene límites, Elisa! No quiero ir nada más. Se marcha apenada. Pobre Elisa, está avergonzada. Debería sentir vergüenza de nuestro propio hijo. Si Er fuera un poco más como Selá, sería el padre más feliz de Canaán. ¿Y dónde está? No lo sé, hermano. En cualquier parte haciendo alguna maldad. En una solitaria calle, un mercader cuenta sus ganancias. Er lo vigila escondido. El comerciante emprende el regreso a casa. El malhechor lo sigue. Pasa a través de un pasadizo abovedado únicamente iluminado por la luz de una hilera de recipientes en llama que arden en el suelo. Le sorprende por la espalda. ¿Tú? ¿Qué quieres? ¿Viniste a pagar la deuda? ¡No! ¡Vine a aumentarla! Quiero los ciclos de bronce. Por favor, tengo una familia grande que mantener. Necesito divertirme. Pone el cuchillo en su cuello y la roba. Puedes llevártelos, pero no me lastimes. ¿Quién te mandó a cobrarle a mi padre? ¡Ese asunto es entre tú y yo! Sí, quédate con los ciclos. No me debes nada más. Ya no voy a cobrar la deuda. Puedo irme. ¿Por qué la prisa? No me mates. Por favor, no me mates. ¡Cierra la boca! ¿Por qué no eres valiente? Odio a los hombres cobardes. Tengo un hijo enfermo que necesita a su padre. No hagas nada en mi contra, te lo imploro. ¿No vas a dejar de llorar? ¡No! Le apuñala. El hombre cae al suelo. Er lo remata salvajemente. Contempla al desdichado desangrándose. Lía camina en la noche, alejada del campamento. ¿Qué era lo que yo estaba buscando, Dios mío? Existe algo que no puedes tener. Sati. Sati es mi esposa, José. Nunca olvides eso. Quiero que te acuestes conmigo, José. De los cultivos de Putifar al cuarto de José, ante la presencia de su señora que le abraza. Incrédulo ante la situación, él la rechaza. No puedo acostarme con usted. Liberándose de ella. El señor Putifar me escogió como mayordomo de esta casa. Todo lo que tiene lo entregó en mis manos para que lo cuidara. También le pertenezco. Deberías cuidarme a mí. El señor Putifar es más que yo en este lugar. Me exaltó y confió que cuidaría de todo para que no tuviera que preocuparse de nada. No me ha negado nada. más que a usted. ¿Soy prohibida para ti? Usted es su esposa. Déjate de tonterías. Este será nuestro secreto. Sati retira el nudo del cordón que sujeta el vestido, mostrando la silueta de su espalda. José, ante ella, evita contemplar de frente... ¿No te gusta lo que ves, José? ...la figura semidesnuda. Cúbrase, por favor. ¿No crees que mi cuerpo es bello? Usted es bonita, no se trata de eso. ¿Y por qué no? Entorna los ojos. ¿Hay otra mujer en tu vida? Y esquiva la mirada. Tu antiguo amor regresó a la ciudad. ¿Es por culpa de Asenet que me estás rechazando? No tengo ningún compromiso con Asenet. Mi compromiso es con el señor Potifar. Shh, basta de hablar de Potifar. Abrázame. Le abraza. Bésame. No puedo dejar de pensar en los dos juntos. Señora, por favor, no haga eso. José se suelta. ¿Cómo podría cometer semejante maldad contra un hombre que solo quiere mi bien? ¿Cómo podría pecar contra Dios? Te vas a arrepentir, esclavo. Sé que lo harás. Señora. Ya no me humilles. Quédate con tus papiros entonces y que te aprovechen. La señora cubre el pecho con sus manos y airada se retira. El oficial Abur realiza en solitario una ronda por la casa de Potifar. Accede a la cocina y, asegurando su habilidad, revisa el lugar deshabitado. Abre una alacena y agarra un odre de vino. Bebe con exceso. Sati cruza por el pasillo. Abur esconde la prueba de la vergüenza. ¡Qué susto! Pensé que era el señor Potifar. Soy yo, Abur. Puedes seguir embriagándote. Señora Sati, ¿qué se despierta a esta hora? A ti no te importa. Buenas noches. ¿No le gustaría beber un poco? ¡No quiero beber contigo! Señora Sati, no se ve muy bien, señora Sati. ¿Le gustaría por lo menos conversar? Ni conversar, ni vino. ¡Ni ver tu estúpida cara! No necesitamos conversar para recordar los buenos tiempos. Se acerca a ella. Toca su hombro con la mano. El viejo Abur sabe cómo hacer a su señora feliz. ¿Cómo osas tocarme sin mi consentimiento, cerdo inútil? ¿Quieres que grite hasta que despierte a Egipto entero? Disculpe, señora Sati. Estaba bebiendo y pensé... Pues pensaste mal. Si pensaras bien, si fueras bueno pensando, no estarías limpiando el suelo que piso. Habrías progresado. Como José. Abur se muestra avergonzado. En el campamento, la noche transcurre con normalidad. ¿Estás más tranquilo, padre? Lo estoy, hijo. Gracias. Puedes estar tranquilo. Siempre me vas a tener aquí a tu lado. Si tus hermanos... Padre, no te preocupes. Mis hermanos me tratan muy bien. Pero si hacen algo contra ti, por favor, ven a decirme. Mis hermanos no van a hacer nada contra mí. Creo que ningún hermano quiere algo malo contra el otro. No siempre es así, hijo. Desgraciadamente... yo mismo le hice mucho daño a mi hermano. ¿Tú? Sí. Yo era el hijo más pequeño. Engañé a mi padre. Me hice pasar por mi hermano mayor, Esaú. ¿Te hiciste pasar por él? Para robarle la bendición del primogénito, que era un derecho de él. ¿Y lo lograste? Lo logré. Esaú estaba furioso. Y quería matarme. me vi obligado a huir. ¿Qué historia, padre? ¿Nunca más se vieron? Nos vimos, sí. La historia se representa. Después de varios años, Jacob, mucho más joven, camina con sus mujeres e hijos pequeños por sendas desérticas al encuentro de Esaú. Cuando supe que Esaú estaba viniendo a mi encuentro, tuve mucho miedo. El hermano, escoltado por un centenar de guerreros, espera en lo alto de una colina. Jacob, en compañía de su familia formada únicamente por 13 miembros, detiene su marcha. La mirada de Jacob a cada una de sus esposas e hijos parece indicar incertidumbre y una probable despedida. Decide acortar la distancia y se acerca al líder de la tropa. Esaú, un hombre de edad, con poblada barba y cabello largo, se aproxima. Viste sobre los hombros un manto de piel sobre una túnica oscura a cuadros. Empuña una larga lanza y en su cabeza lleva una tira enrollada que sujeta un casquete de tela formando el característico turbante de los pueblos semitas. Jacob se detiene y arrodilla. Levanta sus brazos al cielo y espera con el rostro en tierra. Esaú tira el arma. Jacob. Y agarrándole de la mano, le ayuda a levantarse. Jacob. Hermano. Jacob no comprende. Perdona todo el mal que te causé. ¿Quiénes son ellos? La familia observa en la lejanía. Los hijos con quien Dios agració a tu siervo. ¿Por qué me mandaste siervos con rebaños? ¿Qué pretendías con todo eso? Quise poder merecer tu gracia. Soy un hombre rico, Jacob. Quédate con lo que tienes. No, por favor, insisto. Acepta mis presentes. Al final te agradé. Y cuando vi tu rostro, fue como si hubiera contemplado el semblante de Dios. Dios, has sido muy generoso conmigo, Esaú. Dios me ha dado mucho. Está bien. Gracias. Creí que nunca saldría con vida si te llegara a encontrar. ¿Cómo te extrañé, hermano? Y yo a ti. Se abrazan. Te doy mi perdón, Jacob. Sigue en paz. Extiende la mano sobre la cabeza del hermano. Shalom. Después de que recibí el perdón de mi hermano, yo logré encontrar la paz de mi corazón. Qué bonita historia, padre. Pero, si hubiera pasado lo contrario... ¿Cómo dices? No entendí. Si alguien te hiciera algo muy grave, o te quitara algo muy preciado, ¿serías capaz de perdonar? Que Dios me dé gracia, hijo. Así como fui perdonado, que logre perdonar también. Zilpa cose una prenda. Debe estar distraída. Te estás preocupando por nada, Dina. Poner miel en el cocido es mucha distracción, Zilpa. Mi madre es buena cocinera. No haría una cosa así. Y lo más extraño es que no lo aceptó. Y se puso como fiera cuando le dije que el cocido sabía mal. Es extraño. Y además de eso, le sirvió té a mi padre 2 veces seguidas. Y no lo recordaba. ¿Qué estará pasando con Lía, Dina? No sé. Pero quiero hablar muy en serio con mi madre. Entra Vila. Lía, ¿no está aquí con ustedes? No, pensé que estaba en la cocina. Ay, Dios mío, dijo que iba a buscar unas hierbas, que regresaba, pero está demorando y empiezo a preocuparme. Lía salió del campamento de noche para buscar hierbas. No debiste dejarla ir, Vila. ¿Pero qué podía hacer, Dina? Me dijo que no tardaba, pero está demorando. Ay, Dios mío, ¿dónde será que está mi madre? Lía, en medio de un paraje desértico, Dios. ¿A dónde vine a parar? Es sorprendida por una tormenta. ¡Er! ¡Er! ¡Er! ¡Er! En Hebrón... ¡Er! ¡Er! Buscan al hijo perverso. ¿Dónde estará ese muchacho? Ya buscamos por todas partes. Simeón, Leví, Judá y su hijo Onán intensifican la búsqueda. El clima está cambiando. La tempestad se aproxima y mi hijo no aparece. Creo que Er no está en Hebrón. ¿Pero a dónde iría? No lo sé, Simeón, pero vamos a seguir buscando. ¡Er! ¡Er! ¡Er! ¡Er! ¡Er! ¡Er! ¡Er! Al pasar por delante del pasadizo, Onán observa a un hombre en el suelo. ¡Padre! ¡Simeón, Leví! ¡Vamos, Judá! Es el mercader que nos cobró las deudas. No puede ser. Er llega a casa. Tamar, su mujer, prepara la cena. En silencio, por detrás, él la toma con violencia por la cintura. ¡Ay, qué susto, Er! Ven aquí, mujer. No, calma, estás mojado. ¿Cuál es el problema? No, por favor, suéltame. Tamar, soy tu marido. Tu cuerpo es mío. Tienes que satisfacer mis deseos. No, Er, por favor, suéltame. ¡Te quiero ahora! No, basta, basta. Tiene las manos ensangrentadas. ¿Es sangre? Dímelo, ¿qué fue lo que hiciste? En la tienda de Naamá, su hija Mara sujeta un cabrito en brazos. Sí, hacía tiempo que no llovía tan fuerte. Sí, madre. Me preocupan las ovejas. Ay, los rebaños saben cuidarse. Ahora vamos, hija, ayúdame con esto. Solo un momento. Preparan la cena. Los niños y Rubén deben de estar hambrientos. ¿Y tú? Siempre sirviendo a ese hombre como si fuera su esclava. No hables así, hija. Rubén es el padre de tus hermanos. Un hombre bueno. Un buen marido. ¿Buen marido? No entiendo por qué estás molesta con él. Parece que lo olvidas a propósito. Rubén ayudó a matar a mi padre, a nuestro pueblo, a toda nuestra familia. Nunca te voy a perdonar el haberte casado con él. Rubén es un hombre bueno. No hizo nada. Ni quererte, ¿no lo ves? Solo está esperando la primera oportunidad para estar con Vila. ¿Qué? ¿Estás ciega, madre? ¿No ves lo que pasa bajo tus propias narices? Corta un pedazo de pan y se marcha. ¡Noel! ¡Quítame las manos de encima! Más te vale que me des gusto. ¡No me hagas perder la paciencia! Le levanta el vestido. ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¿Qué fue lo que hiciste? ¿De quién es esa sangre? ¡Por amor de Dios! Elisa protege a Tamar. ¿Qué es lo que sucede? ¡Esto es entre Tamar y yo! ¡No te metas en esto, madre! ¡Estás todo lleno de sangre! ¡Vete de aquí! ¡Váyanse los dos! Entra Judá, su padre. ¡No! ¡Tamar es mi mujer! ¡No te metas en esto! ¡Hijo, por favor! ¡Vete! Detiene el brazo. ¡No toques a tu madre! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Trataba de golpear a Elisa. ¡Mataste al mercader, ¿verdad? ¡Habla, Er! ¡Claro que lo mató! ¡Está lleno de sangre! ¿Qué están diciendo? No creo que haya sido capaz de una crueldad así, hijo. ¡Claro que fui capaz! ¡Tuvo lo que merecía! ¡Maté ese desgraciado muy despacio para que sufriera bastante! Lo sujetan. Y además con este aguacero. En el campamento. Su madre no debió haber salido sola. Ay, Dios mío, ojalá que no haya ido muy lejos. Rubén, reúne a tus hermanos. Ve a buscar a Lea. ¡Ahora mismo! Ya había pensado en eso. No podemos esperar a que pase la lluvia. También quiero ir. Benjamín, eres muy pequeño. También puedes perderte, hijo. Conozco muy bien esta área. Puedo ayudar. Por favor. No, Benjamín. Tú te quedas. Ve, Rubén. Ve ahora mismo. ¡Ve! ¿No me preguntaron? ¡Yo lo maté, sí! ¡Nadie tiene que preocuparse por ese desgraciado! ¡Ya no hay ninguna deuda! ¡Cierra la boca, Er! ¡Ahora suéltame! ¡No quiero oír ni una palabra más de tu boca inmunda! ¿Quién me va a callar? ¿Vas a ser tú? Judá golpea a su hijo. Er tira a su padre al suelo. Simeón y Leví agarran a Er. ¡Esto es para que aprendas a respetar a tu padre y a tu familia! ¡Simeón, deja de hacer eso! ¡Vas a matar a mi hijo! ¡Qué muchacho, Elisa! ¡Tu hijo es un monstruo! ¡Asesino! Simeón le castiga. ¡Ve tras él, Leví! ¡Vamos! ¡No va a huir, Simeón! ¡Déjalo que se vaya! ¡No, no vayan! ¡Mi marido está completamente descontrolado! Cuando Er se pone así, es mejor no meterse con él. Tamar tiene razón. Dejen que pase su furia. No va a servir de nada ir tras él ahora. Es más, no sé si quiero que regrese. No digas eso, Judá. ¡Es nuestro hijo! No soporto tanta atrocidad dentro de mi propia casa, Elisa. Nuestro hijo no tiene límites. ¡Ve tras él! ¡Puede hacer una locura! ¡No, Elisa! ¡Tiene que aprender! Él ya no es bienvenido en esta casa. Y que Dios tenga piedad de él por tantos pecados. Si tú no vas, yo voy. ¡Elisa! ¡Elisa! ¡Elisa! Salen en su búsqueda. En el campamento. Revisaremos las regiones cercanas al campamento. Cada pareja siga una dirección. Voy contigo, Rubén. Va a ser difícil con la lluvia. Deja de quejarte. Conocemos los campos como la palma de la mano. Dejen de hablar tanto, hermanos. Estamos perdiendo tiempo. Ven conmigo, Dan, rápido. ¡Vamos, vamos! En la oscuridad de la noche, Lía camina empapada a causa de la fuerte lluvia. A tientas, apenas consigue mantenerse en pie. Asustada y temblando de frío, se acuclilla desorientada y sin esperanza. En las calles de Bronn, Er corre bajo la lluvia salpicando sobre los charcos con cada pisada. Detiene su huida y agarra con cinismo la bolsa robada. Su madre lo encuentra. Un rayo estalla a poca distancia. Er es derribado por el estruendo. Se asusta, se incorpora, mira al cielo, mira a su madre. Otro rayo le golpea, le fulmina. ¡Hijo! Se desploma, suelta la bolsa de piezas de cobre. Llegan su padre y hermanos. ¡No! Elisa se echa sobre el cuerpo de su hijo. ¡No, no, no! Un nuevo amanecer. Judá entra en su casa. Elisa, acompañada de Onán y Selah, llora desconsolada. Elisa, ya mandé preparar el funeral de nuestro hijo. Madre, tranquila. No te pongas así. La viuda solloza. Yo no quería esto para mi hijo Tamar. Usted no es culpable de nada. Dios castigó a Er. Siento pena de la señora Elisa, una madre tan dedicada con sus hijos. No merecía tanto sufrimiento. Preferiría que Dios me hubiera llevado en lugar de él. ¿Y ahora? ¿Qué va a ser de mí sin mi marido? No te preocupes, Tamar. Vamos a cuidar de ti. No quedarás desamparada. En el palacio egipcio, Tani engalana a Senet. Ponte este collar con la imagen de Set. Se verá lindo en ti. Las damas colocan el hermoso collar formado con abalorios de piedras azules ensartadas entre sí. Es muy bonito. Gracias. El pueblo entero de Avaris va a salir a las calles en tu homenaje. Todos están ansiosos por ver a la nueva adoradora pasar. ¿Cómo te sientes, Asenet? Hoy es el día más importante de mi vida, ¿verdad? No podré dejar de estar feliz, señora. La reina acaricia la mejilla de la novicia. No es lo que tu rostro me dice. Asenet, por favor, no me digas que ese encuentro con el hebreo te hizo tener ideas indignas. Quédese tranquila, señora. Estoy triste, pero decidida a cumplir mi destino. Si viví todos estos años sin José, ciertamente viviré otros más en el templo de Avaris. Es así que se habla, querida. Intenta concentrarse en los quehaceres del templo. Estoy segura de que esa tristeza que estás sintiendo pronto va a pasar. José entra en una lujosa sala llevando una bandeja vacía. Se dirige a sus amos, que degustan un aperitivo rodeados de lujo y esplendor. columnas con vistosos colores, alfombras en pieles de animales, decorativos jarrones, plantas de interior. Señor, ¿ya terminaron? ¿Puedo retirarles? Sí, puedes retirarlos. Estaba todo magnífico, como siempre. ¿No es así, Sati? José sabe que admiro sus habilidades. Por lo menos las que conozco, ya que son tantas. Hoy será un nuevo día. Hace mucho tiempo que no tenemos en la ciudad un evento de este porte. La consagración de la nueva adoradora. ¿Sabes que hasta había olvidado que se trata de la tal... Asenet? Es la joven que besó a José en nuestro jardín. Fue un desliz, señora. ¿Un desliz? A Seth no le gusta que sus sacerdotisas tengan otros intereses que no sea solo Dios. Hiciste lo correcto al alejarte de la joven años atrás. No podía resultar lo de ustedes. Yo lo sé, señor. Estoy muy orgulloso de que no hayas continuado con esa historia. De cualquier forma, a partir de hoy, Asenet estará fuera del alcance de cualquier hombre de las dos tierras. Y yo tengo que asegurarme de que todo salga bien. Con permiso, esposa, me voy al palacio. Nos vemos más tarde en el templo. José y Mitri te escoltarán hasta allá. Ve, amado mío. Buen día. Putifar se retira. José, temeroso y huidizo, recoge la mesa. ¿Estás molesto conmigo, José? ¿Molesto, señora? Claro que no. Entonces, ¿por qué no me ves a los ojos? ¿Por qué me estás evitando? No es nada, señora. Nada que merezca su atención. Con permiso. Espera. No te vayas aún. Por favor, señora, es mejor que me vaya. Perdóname por lo de ayer. Por invadir tu habitación en medio de la noche. Pero no es mi culpa sentir lo que siento. No te alejes de mí por desearte tanto. En Canaán, la búsqueda continúa. ¡Vamos, Zabulón! Rubén, no soporto más. Estoy muy cansado. Pasamos la noche entera en vela y nada de nuestra todos madre. Estamos cansados. ¿Vamos a regresar al campamento? No. Quedé con Neftalí de verlo aquí. Ojalá que él nos traiga buenas noticias. Ahí están. ¡Neftalí! ¿Qué pasó? Lo siento, hermano. Ni un vestigio de tu madre. ¿Y ahora, Rubén? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir buscando. Desde la altura, Lía, todavía dormida, yace en el suelo. Ha pasado la noche perdida y sola. Rubén, ya revisamos todos los lugares de la región. ¿Tenemos otro lugar al que ir? Distinguen a su madre en la distancia. ¡Nuestra madre! ¡Nuestra madre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! Gracias a Dios. Nos tenías preocupados. Nos tenías a todos muy asustados. Madre, no lo vuelvas a hacer. ¿Por qué tardaron tanto en encontrarme? Nadie podía encontrarte. ¿Y por qué saliste a buscar algo en medio de la noche? Abofetea a Rubén. ¿Así tratas a tu madre? Por favor, señora, suelte mi brazo. Nadie va a saber lo que pasó anoche. Ya dije que todo está bien. No, José. No está nada bien. Nada bien. Mientras más me repudias, más ganas tengo de acostarme contigo. Asustado, retrocede. Eso no va a pasar, señora. Puede creerme. Parece que te gusta torturarme. Sé que en el fondo, tú me deseas. ¿Puedo irme ahora? No, aún no. Cuando llegaste aquí, eras solo un niño. Acaricia su cara. A Ahora eres un bello hombre, José. Por favor, señora, por el amor de Dios. ¿A qué dios es ese que te impide tomarme en tus brazos? La diosa Hathor ciertamente se alegra con la unión de nuestros cuerpos. Piensa en ella. En Hathor. Y no en ese dios de los hebreos. Solo le tengo fe a mi dios, señora. Y le tengo inmenso respeto al señor Potifar, su marido. Olvida a Potifar por un instante, aunque sea. Olvida a mi marido y presta atención a esta mujer que te quiere tanto. Es imposible olvidar a mi maestro, señora. Es imposible olvidar a mi Dios. Mis principios. Es mucho más fácil que usted me olvide. Con permiso. Recoge la bandeja y se marcha apresuradamente. Cuanto más huye el ratón, más se agita la cobra. En el campamento. Qué bueno que Rubén te encontró, madre. Gracias a Dios, nada malo te sucedió. ¿Por qué te alejaste tanto del campamento de noche, madre? Con la lluvia que cayó, pudiste haber enfermado. No lo hice a propósito, hijos. Yo fui caminando, y cuando vi, estaba lejos. Me perdí. Solo eso. Pudo pasarle a cualquiera. Sí, madre. Deja a tu madre, Rubén. Tiene razón. Podría haberle pasado a cualquiera. Principalmente en una noche sin luna como la de ayer. Lo importante es que tú... tú estás aquí. Yo estaba muy preocupado por ti. ¿Te extrañé? ¿De verdad me extrañaste, Jacob? ¿Es en serio? Claro que sí. Besa su frente. Eres mi compañera de tantos años. Dina, lleva a nuestra madre a la cocina. Necesita alimentarse. Rubén tiene razón, madre. Debes estar muy cansada. Vamos. Me siento muy bien. ¿Cómo eres testaruda, Lía? Tú necesitas comer y descansar un poco. No tengo hambre. De verdad, vamos. No tengo hambre. Con sumo cariño, Dina la acompaña. Mi madre está actuando de forma muy extraña. ¿Qué será lo que está pasando con ella? Simeón y Leví. ¡Padre! Finalmente llegaron. ¿Cómo están las cosas en Hebrón? ¿A Judá le gustó nuestra ayuda? Bueno, hablen ya. ¿Qué caras son esas? Él está muerto, padre. ¿Mi nieto? ¿Cómo? Una fatalidad, padre. Le cayó un rayo. ¿Un rayo? Pero qué muerte tan horrible. Por Dios. Pobre Judá. Perder un hijo tan joven. Las mujeres lavan la ropa en el río. Zilpa, acompañada de Mara, llevan cestos con prendas. ¡Cuidado, niños! ¡En la orilla, no en lo profundo! ¡Mara! ¡Ven, el agua está buena! Ve, ve a divertirte. Ya hiciste bastante. Yo hago lo demás. Gracias, Zilpa. Benjamín y los niños se bañan y chapotean en el agua. Mara entra con cuidado mojando su vestido. Y ambos juegan echándose agua. La joven se sumerge completamente. Mara, ¿qué es eso? ¿Te cortaste? No. Oye, Zilpa, Zilpa. Hay sangre en el río. ¿Qué pasa, Benjamín? Mara está sangrando. ¿Me habré lastimado? Ven, ven, hija, ven. Zilpa examina las ropas, levanta el vestido de la joven y observa que no hay heridas en sus piernas. Todo está bien, querida. Ya no eres una niña, ahora eres una jovencita. ¿Y ahora qué hago, Zilpa? Benjamín espera en el agua. ¿De qué se están riendo? No es gracioso. Te voy a llevar al campamento. Vamos, ven. Ese color se pega fácil en el tejido, ¿no es cierto? Sí. En el campamento. ¿Te gusta ese color? Vila y Naama. Ay, me gusta. Tiñen telas. Qué bueno que encontraron a la señora Lía. Ay, es verdad. Está muy extraña últimamente, ¿no crees? Lo creo. Vila, ¿no te hace falta tener un hombre? ¿Qué tipo de pregunta es esa, Naama? Soy mujer de Jacob. Es que eres muy bonita. Y creo que hace tiempo que no te has acostado con el señor Jacob. Cuida tus obligaciones, Naama, por favor. ¡Qué abuso! Solo eso me faltaba. Se aleja. ¿Es verdad que tú y Rubén ya tuvieron amoríos? Voltea incrédula. ¿De dónde sacaste esa tontería? ¿Quién te dijo eso? Escuché algunos comentarios. Algunas personas hablan demasiado. ¿Quién dijo qué? Rubén. Con permiso. Vila se marcha. Entonces, Naama, ¿qué está sucediendo? No es nada. Asuntos de mujer. ¿Qué necesitas? Vine a avisar que mis hermanos y mi padre iremos al entierro del hijo de Judá. Está bien. ¿Qué te pasa? ¿Te ves extraña? Ya te dije, no fue nada. Naama se ausenta. En Egipto, ante las puertas del templo, una multitud agita lazos de colores, esperando el inicio de la ceremonia. Señora, es por aquí. Su lugar es justo ahí. El escriba Mitri y José. Es tan reconfortante verte a mi lado. Acompañan a Sati. Me gustaría regresar a la casa. ¿Me lo permite? En el patio interior del templo. ¿No quieres ver a la nueva adoradora? Deseo regresar a mis tareas. Me espera mucho trabajo. Está bien. La casa va a estar vacía. Los siervos están todos en la calle. Va a ser bueno para que te concentres. Gracias. Con permiso. Mitri, por favor. ¿Puedes quedarte atento por si la señora Sati necesita algo? ¿No te vas a quedar, José? La señora me permitió regresar a casa. Verás, Enet, convertirse en sacerdotisa sería una tortura para mí. Entiendo. Quédate tranquilo, José. Ve en paz. Gracias, amigo. Dos soldados arrestan a Yetur, el esclavista. ¡Suélteme! ¡No hice nada malo! ¡Estabas violando una tumba! No. ¡Están equivocados! ¡La estaba admirando! El acto comienza. Los adoradores salen. ¡Estaba robando las riquezas de un muerto! ¡Y eso es un crimen muy grave! Las imágenes se intercalan. ¡Dime! ¿Qué va a pasar conmigo? ¡Serás arrestado y ejecutado! Pentefres oficia la ceremonia. Yetur se libra de los soldados y escapa. ¡Feliz es aquel que tiene un corazón que lo conduce por este camino! ¡Sólida será la vida sobre la tierra de aquel que tiene un corazón firme en el camino de Set! ¡Y grande es la felicidad en esta tierra de quien le teme! José observa entre la multitud. Asenet, sentada en una silla a hombros de los sacerdotes, es acompañada por decenas de novicias y escoltada por soldados. José contempla la llegada de la joven. Detrás sigue el faraón y, cerrando la comitiva, la reina Tani. Ambos transportados en sillas reales. Yetur huye de los soldados. Asustado, crea pánico y confusión entre los habitantes que asisten a la solemnidad. se mezcla entre el gentío produciendo el caos. El traficante de esclavos cruza entre el desfile, haciendo detener la marcha, lo que incomoda al faraón. ¿Quién osa interrumpir una ceremonia tan importante como la consagración de la sacerdotisa? Parece que es un ladrón que invadió la procesión. Asenet llega a la altura de José, quien forma parte de una de las filas. Asenet. En la avenida principal. José. Ven conmigo. José se acerca, la toma de la mano y corren entre la aglomeración. ¿Pero qué está pasando aquí? La tumba del visir Aktoe fue violada y robada, sacerdote. Los guardias se encargarán de eso, pero para protección del soberano de las dos coronas, sugiero irnos inmediatamente al templo. ¡Vamos, Putifar! ¡Vamos! ¡Guardias, abran camino para el soberano! Con dificultad, la procesión reanuda el paso. Los jóvenes corren por una calle desierta. ¡José! ¡Suéltame! ¡Déjame ir! Se esconden tras la cortina de una casa vacía. ¿Te volviste loco? ¿Por qué hiciste esto? Porque te amo. La besa con pasión. ¡José! Vuelve a besarla. Mi hijo se fue, padre. En el próximo capítulo. Mi primogénito. Por favor, soberano, tenemos que regresar al palacio lo más rápido posible. Putifar sabe lo que dice, mi señor. Haremos nuestras oraciones en el palacio. Un asesino. No sufras tanto por él. ¿Cómo no voy a sufrir? Antes de que se fuera a Nebrón, vi a ese niño crecer. ¡Deja de pelear con mi hijo! No basta su muerte. ¿Por qué tanto odio, Judá? ¿Cómo te atreves a aparecer en mi presencia después de lo que hizo tu hija? ¿Pero qué puedo decir? ¿Cómo me puedo redimir, soberano? De ninguna manera. No supiste educar a tu hija, Pentefres. No le enseñaste el valor que los dioses tienen para nosotros. Va a pagar muy caro por este insulto. La muerte, Putifar. Nada menos que eso. De Egipto. Fin del capítulo 17.